Gaizka Morrortu, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, en el pleno de hoy, tres asuntos que nos han llamado la atención, pleno extraordinario, por cierto, y último pleno de la legislatura. Uno de ellos, la propuesta de la asociación Berlohatzen, que solicitaba pues unas modificaciones o un apoyo a su problemática. Ustedes han votado a favor. Bueno, sí, nosotros nos hemos venido reuniendo, como todo el mundo, con Berlohatzen y creemos, hemos votado a favor, pues ya que creemos que entendemos cuál es la problemática de estas personas y cuál es el espíritu o lo que buscaban impulsar con esta moción. A pesar de que, bueno, como ya ellos les hemos comentado, teníamos algunas dudas sobre algunos puntos, pues por ejemplo, en el que se refiere a que la gente de Torreflén vaya a ser relajada en Goiko Plaza, ya que es algo que les ha ofrecido el equipo de gobierno del PNV, nosotros no sabemos si esa es la mejor opción. No decimos que no debe ser esa, ¿eh? Pero bueno, no sabemos. Entonces, en ese sentido, pues teníamos ciertas dudas. Y luego, porque las casas en las que se realojan son de VPO, con lo cual desaparece una oferta de VPO y a nosotros nos preocupa. Entonces, si al final eso fuese así, pues nosotros creemos que deberían recuperarse estas casas de VPO en algún otro lugar, en alguna otra opción. Por nuestra parte, creemos que también, ya les dijimos que creemos que lo que se debe hacer y se debería crear es una ordenanza genérica, general, para todo el pueblo, para que un poco abarque a todas las personas que se encuentran en la misma situación que ellos o las que a futuro puedan verse en la misma situación para darles una solución.